aquí, otra estará, ya no estás aquí. Hoy me da igual, ya no estás aquí. Cumbia. Y goza, y goza. A ver cómo mueves las caderas. Aquí.